Bueno, entramos hoy a la séptima lección de nuestra serie Verdadera Felicidad. Estamos descubriendo esas claves, esas actitudes necesarias, importantísimas, para ser felices. La felicidad no es como lo dicta la sociedad, no es muchas veces como nosotros pensamos, creemos. Voy a pedirles un poquito de silencio, por favor. Ya iniciamos. Gracias. La felicidad no es como muchas veces nosotros pensamos o como la sociedad dicta. Realmente, si hay alguien que nos puede hablar de felicidad y tiene autoridad para hablarnos de felicidad, es el Señor. Y yo creo que a estas alturas del estudio, yo creo que ya hemos podido descubrir que la felicidad definitivamente está en Dios. No está en otro lugar, está en el Señor. Bueno, hoy estamos con la lección 7, dice, felices los de corazón limpio. ¿Cuántos son acá personas, hombres y mujeres de corazón limpio? Ok, vamos a estudiar un poquito todo este tema de la limpieza de corazón y vamos a entrar al texto que hoy nos ocupa. Hoy estamos trabajando con Mateo 5:8. Aquí tengo el texto. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Dice Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Qué interesante esto. Para desarrollar hoy el tema, necesito que nos planteemos una pregunta muy honesta, muy sincera, muy sincera. No podemos engañarnos con esta pregunta. Y la pregunta que yo tengo planteado para ustedes hoy es, ¿en dónde nos encontramos respecto a Dios? No estoy hablando de un lugar en específico, es cómo nosotros, en qué lugar nos encontramos respecto a Dios. ¿Qué lugar tenemos respecto a Dios? ¿Cómo nos ve Dios en este momento? ¿Cómo ve Dios a la humanidad? Necesitamos preguntarnos eso para saber si nosotros aplicamos para esta bienaventuranza que habla de la limpieza de corazón o un corazón limpio o un corazón puro. Necesitamos primero hacernos esta pregunta. ¿Dónde nos encontramos nosotros como humanos respecto a Dios? Primero que nada, ¿cuál es el estándar de Dios para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios ha establecido para la humanidad? Si nosotros nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, nos encontramos con un texto muy interesante de Isaías 35, versículo 8. El contexto de este pasaje habla de una promesa que tenía que ver con la salvación del pueblo hebreo. Y esta promesa apelaba o hablaba un poco acerca del día del Señor. Creo que en algún momento hemos enseñado acá sobre lo que significa, lo que va a significar el día del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones del día del Señor? Y este texto en Isaías habla de ese día. Y en el versículo 8, miren lo que dice. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. Así va a ser llamada esta calzada, Camino de Santidad. ¿Quiénes podrán transitar por ese camino o quiénes no podrán transitar por ese camino? Dice, no viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Es decir, que va a haber una calzada, un camino que se le va a llamar Camino de Santidad, y por ese camino nada impuro, nada sucio podrá transitar por ese camino. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros hoy delante de Dios? Porque ningún necio, ningún impuro va a poder caminar por allí. El Señor está esperanzado que por ese camino de santidad que Él está abriendo, esa calzada que se va a llamar Camino de Santidad, únicamente personas con un corazón puro, con un corazón santo, puedan realmente transitar por ahí. Para transitar por esta calzada hay que definitivamente tener un corazón limpio. La pregunta es, lo tenemos nosotros. Ahora, ¿qué ser humano podrá estar a la altura de estas palabras? ¿Qué ser humano podrá transitar por este camino? ¿No les parece a ustedes que Jesús puso en esta ocasión, con esta bienaventuranza, Jesús puso el listón muy alto? Claro que sí. Jesús puso el listón muy alto para nosotros con esta bienaventuranza. Tan alto, que humanamente hablando no lo podemos alcanzar. Humanamente hablando. Muchos estudiosos concuerdan que esta bienaventuranza es de las bienaventuranzas más exigentes que podemos encontrar. Jesús dice que para verlo a Él, para ver a Dios, hay que tener un corazón limpio, totalmente limpio, totalmente puro. ¿Qué podemos hacer si además de eso, oiga lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 17:9? Dice: no hay nada tan engañoso como el corazón. Si usted se creía bueno, muy bueno, oiga lo que dice Jeremías: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Y el profeta pregunta: ¿quién puede comprenderlo? Pero Jesús nos está diciendo que hay que tener un corazón limpio, y Jeremías nos dice que no hay nada que engañe más al ser humano como su propio corazón. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué alternativa tenemos? ¿A dónde recurrimos? ¿Qué podemos hacer? Sigamos con otra pregunta. ¿Quién podrá estar ante la presencia de Dios? ¿Quién puede? Mire lo que dice el Salmo 24, del 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Plantea una pregunta el salmista. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién puede estar hoy en la presencia del Señor? ¿Quién tiene las manos limpias y el corazón puro en este lugar? ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano y compartirnos su secreto? ¿Habrá alguien en este lugar que nos pueda decir que ha caminado con sus manos limpias y su corazón hoy está totalmente puro? ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano y comentarnos su experiencia? ¿O nos pueda decir a nosotros cómo llegar a ese nivel? ¿Habrá alguien en este lugar? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie en este lugar que pueda levantar su mano y decir: yo, hermano, tengo mis manos limpias y tengo el corazón purititico, totalmente puro? No nos engañemos. Humanamente hablando, ninguno de los que estamos acá, por más cristianos, panderetas, siete cultos que seamos, podamos estar en ese estándar. ¿Qué podemos hacer? Nadie en la historia humana, nadie, solo una persona, puede decir que nunca, nunca ensució sus manos, ni nunca tuvo un corazón impuro. Solo una persona en este mundo. Una sola persona. Y es tal el convencimiento de su pureza y de su santidad. Es tal el convencimiento de su pureza y de su santidad que en una ocasión lo estaban acusando a él. Y mire cómo le responde él a aquellos que lo están acusando. En Juan 8:46, apúntelo para que lo vaya a leer a su casa. Estoy hablando de Jesucristo. Lo estaban acusando a él y él hace una pregunta que ninguno de nosotros podemos hacer. Porque si nosotros la hacemos, sí vamos a tener respuesta. Pero el Señor la hizo y nadie pudo responderle. Juan 8:46, él le pregunta a los que lo acusaban: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Está hablando Jesús. ¿Quién tiene el valor hoy aquí para hacer esa pregunta? Porque si yo la hago aquí, probablemente hay muchas respuestas. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién? Eso lo dijo Jesús. Mire, para hacer esa pregunta, realmente hay que tener el corazón muy limpio y hay que ser muy, muy, muy santo. La única persona en esta vida que logró ese nivel de pureza y de santidad fue Jesucristo. Nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hay algo que podemos hacer? Por supuesto que sí, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta enseñanza. Versículo 8 nos dice, nos habla del corazón limpio. Para hablar del corazón limpio, tenemos que hablar primero de lo que es la pureza. ¿Qué es para ustedes la pureza? ¿Qué es la limpieza para ustedes? ¿Qué pasa si yo les digo que el fresco de hoy lo hicimos, pero no había agua potable? Les comunico que no había agua potable. Tuvimos que ocupar el agua del baño, pero estaba limpia. Ya se lo tomaron, pero me imagino que ustedes oraron antes de disfrutar de los alimentos, entonces nada va a pasar. ¿Verdad que se siente feo si a uno le dicen, mire, ahí le traigo un vasito de agua? No es potable, pero sabe muy bien. Tiene algunas cositas dando vueltas ahí en el agua, pero por lo menos le va a calmar la sed. ¿Usted se lo tomaría? Por supuesto que no. Qué repugnante es para un ser humano tomarse algo que no es puro. La pregunta es si Dios sentirá lo mismo por el pecado de nuestra vida. Por supuesto que sí, es repugnante para Dios. Sin embargo, Dios dispuso para nosotros un camino a través de una persona que nunca falló, que nunca pecó, y es a través de esa persona, no a través de mi esfuerzo personal, es a través de esa persona que Dios me puede ver diferente a lo que yo soy. ¿Me entienden? Pero ¿qué es pureza? El término que se aplica aquí en el original o el adjetivo limpio proviene de un griego que se pronuncia así, cátaros. Este cátaros que habla de limpieza se usaba en la literatura griega para referirse a la limpieza física, cultural y ética. Eso era lo que significaba cátaros. Primero, limpieza física, cultural y ética. A eso hacía referencia cátaros. Pero también cátaros era una palabra que se utilizaba para hablar de aquellas personas que estaban libres de deudas. Es decir, si yo no tenía deudas, yo estaba cátaros, libre de deudas. Eso significa. Pero también se utilizaba cátaros para hablar de estar libre de culpa y contaminación. Esas son algunas expresiones del original y lo que ello significaba. Pero en el sentido más básico, algo que es limpio, algo que es puro, significa que no está mezclado o que no está adulterado con ninguna cosa extraña. Si usted se toma una botella de agua que dice 100% pura, usted está esperando que esa botella de agua no tenga ninguna mezcla de nada. No anden cositas por ahí dando vueltas, ¿verdad que no? Porque eso genera cierta duda. Cuando usted va a comprar una botella de alcohol, usted espera que el alcohol sea 100% puro, no que esté mezclado con otras cosas, porque tal vez usted necesita uno que sea totalmente puro. Pureza, limpieza, nos habla de que no hay mezcla, de que no hay adulteración a ese producto. Cuando se nos habla de pureza, no tenemos, humanamente hablando, los recursos suficientes para presentarnos ante Dios, ninguno de nosotros. Humanamente hablando, no tenemos los recursos. Por eso es que nosotros necesitamos que Jesucristo llegara a la tierra. Necesitábamos, en pocas palabras, un Salvador, porque nosotros, por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, No podíamos salvarnos, necesitábamos de un Salvador. Y como nosotros necesitamos de un Salvador, solo es posible ser salvo a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos da a nosotros? Presta atención a esto. Por medio de Cristo, nosotros obtenemos una pureza posicional. Es una pureza de posición. Ahora, esa pureza posicional es una santidad ganada por Cristo a mi favor. Es decir, que cuando yo acepté a Cristo, a pesar de que no soy perfecto, a pesar de que cometo mis errores, ante Dios, por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por mí, yo estoy en una especie de pureza posicional. Dios ya no me ve con los mismos ojos como antes me veía cuando no estaba en Cristo. Me ve a través de Jesús. ¿Entienden eso? Ya Cristo no me ve a través de lo que yo hago, lo que yo soy, sino que el Señor me ve a través de su Hijo. Y como su Hijo fue santo, fue puro, me ve a través de sus ojos. Posicionalmente, ante Dios, yo estoy en pureza. Pero usted se está planteando, pero hermano, pero yo todavía sigo pecando, todavía me jalo mis tortas. Sí, estamos de acuerdo. Eso tiene que ver con la pureza práctica. Pero posicionalmente, Dios hoy nos ve a través de Jesús. Ahora, mire lo que dice Hebreos 10:10. Nos habla de esa santidad. Dice: y en virtud de esa voluntad, ¿cuál voluntad? La de Cristo de ofrecer su vida, somos, oiga esto, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Dice que somos, ¿qué? Santificados. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Posicionalmente estamos santificados, pero tiene que haber una especie de pureza práctica. Práctica, que es la que tenemos que descubrir. En Cristo, Dios nos ve puros, pero tiene que haber una pureza práctica en nuestra vida cotidiana. Ahora, hablamos de pureza, sabemos que solo es a través de Cristo, pero ahora tenemos que hablar del corazón. Porque el texto lo que nos dice es que nos está hablando de los puros de corazón o de los limpios de corazón. ¿Cuál es la primera idea que llega a su mente cuando usted escucha la palabra corazón? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Piensa en el amor? ¿Piensa en su novio, en su novia? ¿Piensa en su mamá? ¿Piensa en los sentimientos? ¿En qué piensa? ¿Piensa en una bolita de carne que palpita y reparte toda la sangre por el cuerpo? Eso es lo primero que pensamos. No, y no está mal pensar eso, en realidad eso es el corazón. Pero bíblicamente, escrituralmente, el corazón va más allá de un órgano que bombea sangre al cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, nos está hablando de cosas muy, muy importantes y muy esenciales para la vida. No nos está hablando de un órgano. No nos está hablando de un órgano. Nos está hablando de algo más importante. Ahora, de esas cosas importantes, tres cosas les voy a compartir hoy. Bíblicamente, escrituralmente, ¿qué significa el corazón? Primero que nada, el corazón, desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista de la Biblia, el corazón es lo que dirige nuestra vida. ¿Usted sabe por qué usted es como es? Gracias a su corazón. Usted es lo que es, usted se mueve, se dirige por algo que la Biblia llama corazón. Eso es lo que dirige la vida. No piense que el corazón son solo emociones. Bíblicamente hablando, va más allá de eso. El corazón es lo que dirige su vida. Y ve que el corazón es el lugar donde se toman decisiones, aunque no siempre de manera coherente. El corazón, dijo alguien por ahí, está lleno de incoherencias. Nuestro corazón está lleno de incoherencias. ¿Por qué? Porque un domingo podemos venir y alabar a Dios y decirle: papá, te amo, qué lindo que estuvo el culto, y llegar a la casa y gritarle a la doña. Lleno de incoherencias. ¿Cierto? Podemos estar hoy aquí disfrutando y qué bonito, y salir allá y mentarle la madre a cualquiera. Está lleno de incoherencias. Así es el corazón. Pero el corazón es lo que dirige nuestra vida. También el corazón es el centro de mando de la vida moral, espiritual e intelectual del ser humano. Controla tu vida moral, controla tu vida espiritual y tu vida intelectual. Ahí está el corazón trabajando. Ahora, nos damos cuenta que desde el punto de vista de Dios, el corazón es algo muy importante. Por eso es que Proverbios dice que por sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Si hay algo que usted debe cuidar, si hay algo de lo que usted y yo debemos estar pendientes todos los días del mundo, es de nuestro corazón. Todos los días. Porque el corazón controla todo. Todo lo que usted hace, las decisiones que usted toma, lo que usted ve, lo que usted habla, las opiniones que usted vierte, todo nace del corazón. Todo sale de allí. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? No nos pide los ojos, no nos pide la boca, no nos pide la cabeza. ¿Qué nos pide? Dame el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si tiene el corazón de una persona, la tiene totalmente. Porque ahí está todo. Todos los malos pensamientos, las malas acciones nuestras, todo sale del corazón. Todo sale de allí. Nuestro corazón está chocho, está jodido, está mal. Por eso necesita. Cuando uno entiende esto, es ahí donde Dios trabaja. La formación espiritual, mi amado hermano, la formación espiritual del hombre comienza en el corazón. Ahí es donde Dios tiene que trabajar. Es ahí donde Dios tiene la labor más grande con usted y conmigo, ahí en el corazón. Ahí hay ideas cerradas, hay conceptos cerrados, hay mañas, hay hábitos, todo está ahí en el corazón. Por eso es que Dios nos pide: dame tu corazón. Es el corazón lo que Dios tiene que tener de nosotros. Porque si Dios tiene el corazón nuestro, tiene todo nuestro ser. Es allí. También el corazón, en esta misma línea, entonces, es el centro de nuestros motivos y la residencia de nuestra voluntad. Quiere decir que nosotros actuamos con el corazón. Dice Eclesiastés 10:2: el corazón del sabio busca el bien. ¿Qué hace el corazón del sabio? Busca el bien, pero el del necio busca el mal. ¿Qué hace que lo busque? El corazón. Entonces va más allá de un órgano, el corazón. Va más allá de creer que son sentimientos. Involucra todo eso. Pero el corazón realmente nos mueve a hacer cosas. Por lo tanto, la conclusión es que lo que está en el corazón determina lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. ¿Por qué? Porque la mente, las emociones y la voluntad están enraizadas en el corazón. Por eso, insisto, Jesús necesita nuestro corazón. ¿Y qué es lo que el maestro nos está diciendo? Que los limpios de corazón son los que van a ver a Dios. ¿Ya vamos entendiendo un poco qué significa estar limpio de corazón? Bien, ¿qué significa entonces la pureza de corazón? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué quiso decir el Señor con que nuestro corazón debe estar puro para poderlo ver a Él? Desde el punto de vista posicional, tenemos una pureza atribuida, perdón, por los méritos de Cristo. Dios nos ve ahora a través de Jesús. Aunque no somos perfectos, aunque seguimos teniendo fallas, Dios nos ve a través de Jesús. Ahora, pero a pesar de tener una pureza de posición, a pesar de que posicionalmente Dios nos ve como santos a través de Cristo, verá que a nosotros la vida nos cuesta vivirla. Aún seguimos luchando con ciertas cosas, aún seguimos batallando, teniendo luchas en nuestra vida. Aún nos damos cuenta, si somos honestos, que muchas veces nos resbalamos en la cáscara y en la misma cáscara. Así somos los seres humanos, aún nos cuesta. Pero posicionalmente Dios nos mira a través de Cristo, nos ve como santos, como justos, como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ve a través de Jesús. Pero en la vida práctica seguimos luchando con algunas cosas. Y es aquí donde entramos con esa pureza práctica, pureza práctica. Pureza de corazón es la capacidad dada por Dios para hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Si un corazón está puro, si un corazón está en sintonía con Dios, entonces ese corazón, es decir, esa vida va a ser todo lo que Dios espera que esa persona haga. Es una manera de estar alineado con Dios de tal forma que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos es su santa voluntad. Cuando una persona es pura de corazón, entiende que posicionalmente tiene una santidad dada por Dios. Pero la pureza de corazón, entonces, como sabe que tiene una pureza posicional, entonces la pureza de corazón lo que hace es honrar la santidad que Dios me entrega por medio de Cristo. Si yo posicionalmente tengo una santidad, entonces en la vida práctica yo debo honrar con mi vida, con mi pensamiento, con mi sentimiento, esa santidad que posicionalmente Dios me ha dado a mí. La pureza de corazón lo que hace es honrar esa santidad. Posicionalmente soy santo. En la vida práctica todavía sigo luchando, pero como Dios me otorga una santidad que yo no tengo, sino que es a través de Cristo, mi vida refleja, mi vida honra esa santidad que Dios me ha otorgado. Lo que pienso, lo que digo, la forma en la que actúo, honra esa santidad que Él me da. Y definitivamente la santidad y esa pureza no es algo que nosotros podamos lograr. Ezequiel 11 del 19 al 20 dice: les daré un corazón íntegro. Ahí está hablando el Señor. No es algo que por lo que nosotros podemos esforzarnos grandemente por hacerlo. Dios tiene que entregarnos un corazón nuevo. Dice: les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que entendamos esto, humanamente hablando no podemos. Por eso Dios tiene que hacernos un trasplante de corazón. Tiene que quitarnos el corazón de piedra, el corazón endurecido, el corazón que está amañado, para darnos un corazón nuevo, porque ese corazón nuevo entonces va a hacer que yo pueda con mayor facilidad cumplir las demandas que Dios tiene para mi vida. Humanamente es imposible, Dios tiene que intervenir. Humanamente no se puede. Entonces, en este sentido, nosotros debemos entender que es algo que Dios nos regala, pero que es algo que nosotros debemos honrar como creyentes. Y en este aspecto, hay algo que es muy importante con el tema de la santidad. Porque hoy nos encontramos un tipo de santidad espuria, una falsificación de santidad. Cuando hablo de falsificación, lo primero que llega a mi mente son esas compañías chinas que todo lo imitan. Te venden un pantalón Levi's que usted lee, y si usted lee rápido dice Levi's, pero si usted se fija tiene una letra así que apenas la cambian. Levi's o Levi's o algo así dice, pero uno lo lee como Levi's. Tiene el mismo color del Levi's. Tiene la misma forma del Levi's, pero el problema es que no es Levi's. Es una falsificación. Bueno, con la santidad tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces uno ve cosas y uno cree que eso es santidad y son falsificaciones de santidad. Quiero compartir algunas cosas. Santidad es un término sobrecargado de muchos significados. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted a las personas santas? ¿Cómo las ve? No me diga que con los ojos, sino yo entiendo que con los ojos, pero cuando usted ve a una persona santa, ¿cuál es la impresión que le da a usted una persona que camina en santidad? Dije que santidad es un término cargado con muchos significados, ¿verdad? A veces nosotros vemos en las películas o en la vida diaria y en otras iglesias, porque aquí no hay de esos, en otras iglesias, gente que aparentemente son santos, pero usted los ve y son personas insoportables. Son santurrones, siempre andan juzgando a los otros, son perfeccionistas. Pero eso es en otras iglesias, aquí no hay de ese tipo. Aquí no hay, ya nosotros hicimos un sondeo y no hay. Pero usted los ve y parece como que son como momias religiosas, todos acartonados, no matan una mosca. Y a veces pensamos, wow, qué santidad la de esa persona. Y santito, claro. Y vemos todo eso y creemos que es una persona santa. Pero hay que tener cuidado porque precisamente dije que la palabra santidad está sobrecargada de muchos significados y a veces la falsa santidad es poco atractiva. Nadie quiere parecerse a un santurrón ni a alguien que anda juzgando a los otros por cómo lleva su vida. Entonces, ¿cómo identificar esto? Primero que nada, ¿qué no es santidad? Usted debe entender que cuando hablamos de santidad no estamos hablando de perfección total. No estamos hablando de perfección total. Esa absurda idea de que el limpio de corazón es alguien que nunca peca. Eso es erróneo. Porque si usted nunca pecara, déjeme decirle que entonces usted no necesita a Cristo. Pero como usted y yo pecamos, y pecamos más de lo que nos gustaría, porque seguimos siendo humanos, todos los días yo necesito mirar al cielo y ver a mi Salvador y decir, papá, perdóneme porque hoy me equivoqué. Entonces, limpio de corazón no es igual a perfección. Limpio de corazón no significa que yo nunca voy a pecar, porque la palabra de Dios dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. Sí que no somos perfectos. Llegaremos a ser como Él cuando Él regrese por nosotros. Segundo, ser santo no es tener una apariencia piadosa. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que los fariseos ponían un énfasis en lo externo, en lo de afuera. Se esforzaban para que todos vieran sus vidas intachables. Se consideraban superiores en conducta y santidad, más que los demás. Eso tampoco es santidad. Eso es hipocresía. Cuando yo trato de demostrarle a alguien con mi aspecto externo que soy muy santo y muy puro, pero mi corazón internamente no está bien, eso no es santidad, es hipocresía. Entonces, Jesús condena esa actitud en Mateo 23, 26 al 27. Mire lo que le dice a los fariseos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Vea lo que hacían. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¿Cuál era el problema? Que ellos se esforzaban por demostrar una apariencia externa. Eso era lo que hacían. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Mal. Repito, la vida espiritual, mi amado hermano, no comienza afuera. La vida espiritual comienza en el corazón de la persona. ¿Se va a ver exteriormente? Sí, se va a ver exteriormente, pero Dios comienza a trabajar en el corazón de la persona y exteriormente se va a manifestar. Pero es hipocresía tratar de demostrar exteriormente algo cuando internamente mi corazón está podrido delante de Dios. Dios tiene que trabajar primero a nivel interno y eso se va a ver reflejado en la vida externa. Último punto. Santidad o pureza de corazón no es moralismo. Lo moral es bueno, lo moral, pero ser moralista es otra cosa. Entonces, los seres humanos tenemos dos formas de relacionarnos con Dios. Primero, hay creyentes que viven la religión de los logros. ¿Qué significa eso? Son creyentes que usted los ve forzándose, que intentan ganarse el cielo con su energía, con su poder, con sus recursos. Se esfuerzan por alcanzar aquello para lo cual fueron llamados. Es un esfuerzo grande. Son obras lo que realizan. Y esta clase de religión tiene una motivación errónea. ¿Cuál es? Muchas personas que se esfuerzan por todo esto, lo que están haciendo es tratar de ganarse la aceptación de Dios con lo que hace. Entonces, si yo hago esto, y si yo participo de esto, y si hago lo otro, entonces quiere decir que estoy teniendo más puntos con Dios. Y que lo que tratan en el fondo es ganarse el ser aceptados por Dios, cuando ya la Biblia nos dice que ya Dios nos ha aceptado, aún con nuestros errores. Dios nos aceptó con nuestros errores. Esto hace a Dios que lo convierte en un deudor nuestro. ¿Por qué? Porque si yo hago esto y el otro y vivo en santidad, entonces Dios me debe a mí. Como yo oro mucho, como yo leo la Biblia mucho, como yo nunca falto a nada, entonces Dios me debe a mí. Dios no me debe nada a mí. Yo le debo a Él. Pero esta religión convierte a Dios en deudor nuestro. Y no entendemos que ya Dios nos aceptó y que yo no debo hacer algo para ser aceptado por Dios. Ya Dios me aceptó aún con mis errores. Y el otro tipo de religión es la religión del logro divino. ¿Qué significa esto? Es aquella religión que le da todo el mérito a Cristo. Es la persona que dice, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Dios lo hizo por mí. En eso descansa. En Cristo está nuestra esperanza. Esta religión lo que enfatiza es que yo obedezco, vivo en santidad para Dios, no para que Dios me acepte, porque ya Dios me aceptó. Yo vivo en obediencia porque soy aceptado por Dios, soy recibido por Dios y producto de que Dios me recibe a mí, entonces yo vivo en obediencia. Pero mi motivación no es comprar el favor de Dios, no es que Dios me sume puntos a mi cuenta. Dios me acepta como soy y por eso vivo una vida de obediencia. En este último punto, la motivación es obedezco por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí. Ok, vamos al último punto. ¿Cuál es la promesa para los limpios de corazón? Si la pureza se alcanza a través de los méritos de Cristo, la pureza posicional, hay una pureza práctica, hay algo que yo debo practicar en mi cotidianidad como respuesta a esa pureza que Dios me ha dado a mí. Pero dice la Biblia, dice el Señor Jesús en el verso 8, que los limpios de corazón van a adquirir algo, van a tener algo. ¿Qué es eso? Tendrán, número uno, el privilegio más grande que un mortal pueda tener. ¿Cuál es ese privilegio? Ver a Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto. Pero si usted entiende lo que Cristo ha hecho por usted y en su vida práctica, usted lleva una pureza práctica en su vida cotidiana, usted y yo tendremos el enorme placer, el enorme privilegio de que algún día conoceremos a Dios. A mí no me importa ni Obama, no me importa si resucita Juan Pablo II y me dicen que vaya a conocerlo, a mí no me importa. A mí no me importa conocer al presidente de la nación más poderosa del mundo, no nos importa. Para nosotros lo que nos debe importar es que algún día nosotros vamos a conocer al que hizo todo este mundo y el que nos hizo a nosotros. Y eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo va a lograr. Usted sabe lo que es estar en esta vida, comer, alimentarse, vivir, morirse sin nunca haber conocido al nuestro Creador. Eso sería una tragedia. Pero hermanos, Dios nos ha dado un privilegio a nosotros. Y estas cosas son motivo para dar gloria a Dios. Porque hoy usted y yo estamos en otra posición. Sí, hermanos, seguimos luchando con el pecado, la seguimos pulseando, sí, hermanos, sí. Pero ante Dios, por medio de Cristo, Dios nos ve diferente. Ahora nosotros tenemos que honrar eso que Dios nos ha dado con un corazón limpio, viviendo para el Señor, honrando cada cosa que hagamos, cada pensamiento, cada acción, todo lo que hay en mi corazón, Señor, que yo pueda honrarte. Hoy me voy a levantar temprano y que voy a ir al trabajo, pero en estas 8 horas que tú me regalas, cada hora que yo vaya a vivir, voy a vivirla intensamente para ti. Voy a honrar lo que tú me has dado. Voy a honrar lo que tú me has dado. Voy a honrar esa santidad que yo tengo a través de tu Hijo. Voy a honrarla. Hoy voy a pensar diferente. Hoy voy a hacer las cosas diferentes. Voy a hacerlas de otra manera. Porque tendremos ese privilegio. 1 Corintios 13, 12 dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Eso es un privilegio. Y segundo, tendremos la felicidad de encontrarnos cara a cara con Dios. Yo le digo algo, mi hermano. Si esto no es motivo de abundante felicidad, entonces yo no sé qué lo puede hacer feliz a usted. Si el privilegio de ver a Dios no es motivo de felicidad, ya yo no sé qué otra cosa puede haber para que usted sea y sonría un poquito. A veces tenemos que aprender a sonreír un poquito porque Dios nos ha dado cosas maravillosas. A veces vivimos tan amargados, vivimos tan preocupados, vivimos tan estresados por la vida. Hermanos, tenemos muchas razones para sonreír. Tenemos muchas razones para sentirnos personas felices, afortunadas, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer para esa pureza práctica? Número uno, estamos jodidos. Si usted no anhela tener un corazón puro, usted debe anhelarlo. Esto es algo que se anhela. El Salmo 51:10 es un salmo de David muy conocido. David le hace una petición a Dios luego de que el profeta Natán lo reprendió por su pecado. Y David le dice al Señor, mire qué palabras tan cargadas de amor, de deseo, le dice el Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Cuándo dijo David esto? Después de haber pecado. Llegó ante el Señor y él reconoció que para estar en la presencia de Dios, nuestro corazón debía estar limpio. Entonces eso es algo que debemos anhelarlo. Anhele la pureza de su corazón todos los días. Algo que nos va a llevar a esa santidad, a esa pureza, exprese siempre un temor reverente a Dios. Si no hay temor de Dios, da igual cualquier cosa. Pero cuando el temor de Dios, no es miedo a Dios, es un temor reverente. Saber de que Dios siempre me ve, Dios siempre me mira. Entonces, como Dios siempre me ve, como Dios siempre me mira, entonces, ¿cómo debo yo vivir? Rectamente. Si Dios me ve, si Dios sabe que en cada palabra que yo doy, que en cada acción que yo hago, Él me está viendo, ¿cómo va a ser mi vida? Va a ser diferente. Lo que pasa, hermanos, es que a veces perdemos ese temor. Y cuando una persona pierde el temor de Dios, está lista. Porque le da igual cualquier cosa. Si no hay temor de Dios, estamos listos. 2 Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Cómo? En el temor de Dios. La obra de la santificación se va a hacer a través del temor de Dios. Repito, si no hay temor de Dios, no puede haber vida santa. No hay, no existe si no hay temor de Dios. Y tercero, lo más importante, ríndase a Dios. Si usted no se rinde a Dios y si su corazón está ahí batallando y no, Señor, no te puedo entregar todo. Si usted no se rinde a Dios, difícilmente va a tener un corazón puro. ¿Amén? Difícilmente. Entonces, es feliz la persona que es limpia de corazón, que entiende su posición ante Dios, pero que además de eso vive una vida práctica de obediencia y de pureza delante de Dios.